pares y nones, ni me digas que ni fu ni fa. A este gato le sobran ratones y es el listo de la vecindad. ¿De verdad? De verdad, es el listo de la vecindad. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, mamá, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado ha recibido una carta que si quiere ser casado, mamá, miau, miau, miau. Que si quiere ser casado. De pelo muy fino y en los huesos me quieres dejar. Tú te piensas que soy un mirino y conmigo no vas a jugar. De verdad. De verdad, tú conmigo no vas a jugar. Con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo, marama, miau, miau, miau. Sobrina de un gato pardo. El gato por ir a verla se ha caído del tejado, marama, miau, miau, miau. Ahora dicen que somos iguales, por ahí yo no voy a pasar. Tú te hartas de radio y de tele, mientras yo muy temprano a currar. A currar. A currar, para las letras poderlas pagar. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marama, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado ha recibido una carta que si quiere ser casado, marama, miau, miau, miau. Que si quiere ser casado con una gatita blanca, sobrina de un gato. Sobrina de un gato pardo, el gato por ir a verla se ha caído del tejado, marama, miau, miau, miau. Se ha caído del tejado, se ha roto siete.